amor que en mi vida yo he encontrado, qué ligero me has dejado sin decirme ni un adiós. Primer amor que en mi vida yo he encontrado, qué ligero me has dejado sin decirme ni un adiós. Es imposible que yo aguante este guayabo de ese amor que me ha olvidado, cómo me conformo yo. Es imposible que yo aguante este guayabo de ese amor que me ha olvidado, cómo me conformo yo. Yo tuve una Marta que fue mi amor primero, ay, pero la ingrata dejó su compañero. Yo tuve una Ana, decía que me quería, ella me halagaba y era pura hipocresía. Tan negra yo tengo que en el mundo vivo sin sentir ningún placer. Suerte tan negra yo tengo que en el mundo vivo sin sentir ningún placer. Porque el destino que Dios me ha dado es muy negro, yo tendré que irme muy lejos a buscar otra mujer. Porque el destino que Dios me ha dado es muy negro, yo tendré que irme muy lejos a buscar otra mujer. Yo tuve una Marta que fue mi amor primero, ay, pero la ingrata dejó su compañero. Yo tuve una Ana, decía que me quería, ella me halagaba y era pura hipocresía.